Es un trabajo que venimos realizando hace más de 2 años junto a 28 autores. Es un libro colectivo, ¿no? Que se titula Hacia un periodismo indígena. Y tiene que ver con un conjunto de periodistas, académicos, entrevistas a líderes y lideresas indígenas, militantes de la causa indígena, que la idea justamente es poder plantear este tema en la opinión pública, en el debate público, ¿no? Justamente visibilizar las luchas de los pueblos, especialmente en lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? Que para ellos el territorio es vida, como bien saben. Sí. Y que, bueno, que justamente la lucha por el territorio, tantas problemas vemos que acarrea, ¿no? Y que todo esto que son los negocios inmobiliarios, que sin ningún tipo de piedad van por todo, ¿no? Avanzan en zonas en donde tienen ellos su territorio desde hace muchos, muchos años. Exactamente, Valeria. Bueno, como bien vos decís, para ellos el territorio es fundamental, ¿no? Es algo que también implica, ¿no? Una deconstrucción, implica de algún modo ejercitar la tolerancia y comprender las ideas de los pueblos indígenas. Hay una frase de Wittgenstein que a mí me parece muy interesante, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, uno de los objetivos del libro es justamente plantear la importancia que tiene la tierra y el territorio como vida, es decir, como alimento, es decir, como lugar donde los pueblos indígenas encuentran su medicina. Para mí este es un punto fundamental, especialmente frente a un modelo económico extractivista, ¿no? Que avanza sobre estos territorios, que avanza por el petróleo, que avanza por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, que avanza a través de las madereras. Entonces, claramente este modelo extractivista termina complicando, ¿no? Y perjudicando sus vidas. Sí, bueno, también el reconocimiento de la identidad, ¿no? Que es todo toda una lucha y como que siempre quedan sin ser nombrados, invisibilizados, ¿no? Justamente, bueno, es parte de toda esta estrategia, ¿no es cierto? Exactamente, Valeria. Bueno, nosotros que venimos del ámbito de la comunicación, conocemos, hemos estudiado lo que es la función de la agenda setting, lo que es la teoría del framing. Y justamente uno de los problemas que nos encontramos es que en términos cuantitativos los pueblos indígenas en Argentina son una minoría, ¿no? Aproximadamente, según el censo de 2010, el 2,38% de la población. Entonces, sí, los medios de comunicación y el periodismo invisibilizan a las comunidades y en lugar de promover la pluralidad, ¿no? O la democratización, es decir, en lugar de mostrar sus conflictos, los terminan estigmatizando, los terminan criminalizando, están en un problema muy grande ellos, ¿no? Y la sociedad toda. Vos recién comentabas el caso de Santiago Maldonado, que le dio mucha visibilidad a la lucha de los pueblos indígenas por el territorio, especialmente contra Benetton. El asesinato de Rafael Nahuel, que hoy tenemos justamente novedades con respecto a uno de los prefectos. Bueno, cuando vemos las coberturas mediáticas, se los criminaliza, se los estigmatiza, se los plantea, ¿no? Como si ellos fueran los provocadores del conflicto. Y cuando uno comienza a hurgar un poco más allá, entiende que esto es un tema muchísimo más complejo, que data de la conquista de América y la usurpación y quita de territorios, que en el caso de la Patagonia podemos ubicar con la mal llamada conquista del desierto, y bueno, son problemas demasiado complejos como para disminuirlos al sentido común, ¿no? Y creer que la solución es con la represión, con la prefectura, con la gendarmería. Sí, y una cosa, digamos, como vos decías, ¿no? Es de este 2,38% de la población, pero también su problemática, la verdad que no es nos es cercana. Digamos, cómo es el no, no es tan fa cómo es el la forma o cómo debería ser la forma de abordar este tema? Porque al no ser algo Bueno, cercano a nosotros, es complejo el acceso. Alejandro, tu pregunta es sumamente interesante en principio te diría que no tengo la respuesta, ¿no? Y que todos los compañeros y compañeras que trabajan en el libro tampoco la tienen de modo individual. Justamente por eso lo que hicimos fue hacer confluir un conjunto de experiencias, como decía, del periodismo, de la academia, de los líderes, de las lideresas, de los militantes, para intentar pensar entre todos cómo abordarlo. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay un punto muy importante que es la interculturalidad, ¿sí? Es decir, quitar de nosotros, ¿no? A través de este concepto de construcción que traemos de Derrida, quitar, ¿no? De construir todas las ideas previas que tenemos con respecto a los indígenas. Especialmente estas historias, como señala Valeria Mappelman, ¿no? La historia oficial o esa historia que a veces se enseñan a través del sentido común, ¿no? De estereotipos del indio indígena con plumas. Bueno, eso quitarlo y barrerlo absolutamente. Entender, como dice Darío Aranda, que los pueblos indígenas no son el pasado, están muy lejos de ser el pasado, como a veces enseñan los libros de historia, ¿no? En la escuela, sino que en primer lugar los pueblos indígenas son el presente, claro, y también son el futuro, ¿sí? Nosotros que como cualquiera de nosotros, digamos. Exactamente, exactamente. Y hay algo más, ¿no? Hay algo más que me parece muy interesante y es la idea de sumacamania o vivir bien que plantean los pueblos indígenas, especialmente del territorio andino, y es esto de vivir en armonía con la naturaleza. Desde, ya no desde los pueblos indígenas, sino desde quienes se encargan de estudiar el medio ambiente, señalan constantemente que si seguimos con estos niveles de consumo, de superproducción y de contaminación, la tierra va a ser invivible. Entonces, a través de estas ideas, ¿no? del sumacamaña, vivir bien o sumacausai, los pueblos indígenas nos plantean que necesitamos vivir en armonía con la naturaleza, es decir, para un futuro en el cual sea sustentable a largo plazo para las próximas generaciones. Yo creo que un primer punto entonces es la interculturalidad, es decir, escuchar, abrir los oídos, comprender, bien, eso es un primer punto. Y un segundo punto es entender que lejos de ser el pasado son el presente y son el futuro. Y después lo que te puedo agregar es que nosotros desde el periodismo, desde la comunicación, tenemos dos herramientas interesantes, que en primer lugar es visibilizar, ¿sí? Plantear estos temas en la agenda periodística para que cobren lugar en la opinión pública, y en segundo lugar poder entrevistarlos, poder contactarlos y que la voz de ellos llegue directamente a nuestras audiencias. Sí, la verdad que estaría buenísimo, porque justamente lo que no se nombra no existe, ¿no? Es como si uno no le... Y este es como la esencia de este programa, Ciudad Resiliente, ¿no? Darle el micrófono, hacer que tenga voz la gente que está en alguna lucha social y que quedan, digamos, fuera de la agenda de los grandes medios. Exactamente, Valeria. Ya de por sí el rol, ¿no?, de los medios comunitarios populares alternativos es visibilizar, ¿no? Es dar voz, o como dice, yo lo cito mucho a Darío Aranda, porque me parece un periodista que ejerce muy bien esto, él dice amplificar las voces, ¿no? Y es una idea de democracia que tenemos diferente a la democracia que plantean los comerciales, que es que se vota cada 2 años, ¿no? Y luego hay que callarse. Bueno, nosotros creemos en otra idea, ¿no? Creemos en una idea de ampliar, de participación, de que la voz de todos se puedan escuchar. Y en el caso de los medios comunitarios, ¿no? Entender a la comunicación y a la información no tanto como una mercancía, sino como un derecho humano. El derecho humano a ser informados, pero también a informar y mostrar las diferentes miradas sobre la realidad y sobre la vida. Así que eso yo creo que es algo fundamental que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual también puso, ¿no?, en el debate público. Y en esto, ¿no?, en esta ponerse en esa interculturalidad que decía, ¿no? Sí. Estas palabras que se me complican. Pero digamos, el tema básicamente, ¿no?, es, me parece eso, ¿no?, de escuchar y comprender. Digamos, sobre todo, digamos, cuando hay un cuando hablamos o cuando tratamos de entender otra realidad que nos es totalmente ajena y establecer una entrevista con una persona en el cual por ahí entre, como vos decías, o también Valeria, en el sentido de, digamos, tenemos un estereotipo determinado y bueno, y el momento de afrontar esa entrevista con el otro, con el que por ahí no estamos acostumbrados a tener esa charla, exige un trabajo intenso, un trabajo propio de uno, pero digamos, ¿cómo se establece? O en el desarrollo de este trabajo, ¿cómo desarrollaron las entrevistas? Porque, bueno, no sé, se me ocurre se me ocurre que digamos, hay algún conflicto que hay que resolver. Totalmente, Alejandro. Bueno, esto, yo quiero resaltar estos dos puntos que vos decís, que es fundamental escuchar y comprender, ¿no? Valeria Mappelman, que mencionaba recién, que ella es autora de Octubre Piragá, es una gran documentalista sobre pueblos indígenas originarios, ella dice, cuando uno llega a una comunidad tiene que desaprender todo lo que aprendió, ¿no? Y desaprender lo aprendido tiene que ver justamente con desaprender los estereotipos que escuchamos durante muchísimos años. Es decir, que justamente hay que comprender una forma de vida diferente a la nuestra. Y con respecto al abordaje, ese problema surgió cuando comencé a... mi trabajo es simplemente una compilación, es decir, convocar a compañeros y compañeras de diferentes espacios, y digo, bueno, ¿cómo podemos pensar esto? Y básicamente el libro está dividido en cuatro partes. La primera, que tiene que ver desde el punto de vista del periodismo, es decir, periodistas que han trabajado estos temas. Incluso también pensar la formación de un periodismo especializado en pueblos indígenas desde la academia, ¿no? Nosotros en nuestras formaciones de periodismo, de comunicación, es, podríamos decir, en principio raro entender que puede existir un periodismo especializado en pueblos indígenas, del mismo modo que existe un periodismo especializado en economía, en política, o que sean creando espacios para el periodismo. En todos los distintos ámbitos, ¿no? Es, digamos, sería uno más en lo cual uno se puede especializar, pero obviamente, bueno, no forma parte del interés, ¿no? De que haya un periodismo especializado en los pueblos originarios, o la problemática. Exacto. De los pueblos originarios. Exacto, totalmente. Ahí en esa formación hay dos miradas, ¿no? Una que puede ser pensar materias selectivas. En el prólogo lo hace el gran Osvaldo Báez, bueno, y dice, bueno, tiene que haber una materia sobre cultura general de los pueblos indígenas. Y por otro lado, Ana Laura García Luna, quien es la directora de periodismo en la Universidad de El Salvador, plantea también la posibilidad que sea algo transversal, ¿no? Entonces, que se puede ir trabajando en diferentes materias a través de la entrevista, a partir de la nota de investigación, a partir de encuestas, por ejemplo. Ese es un primer debate de discusión, ¿no? Que ya genera otro espacio para debatirlo desde nuestros colegas de la ciencia de la educación. Ese es un primer apartado. Un segundo apartado tiene que ver con las miradas desde la academia. Ahí participan colegas como Cintia Ottaviano y Ernesto Lamas de la Defensoría del Público, un compañero de la Universidad de El Salvador, profesor de Historia, Jorge Fabián, trabaja, ¿no?, un tema que siempre hay algo nuevo para aportar, que es cómo se cubrió la conquista del desierto, ¿no?, a fines de 1800 en los medios, ¿no? Claro. Nosotros que hemos trabajado el tema, esto de que en el diario La Nación, en los clasificados, aparecían la venta, ¿no?, de mujeres indígenas para actividades de la casa, por ejemplo, o compañeras de la antropología como Diana Lendon, que hacen toda una investigación muy profunda acerca de cómo se llevaron indígenas a Tucumán para trabajar en los ingenios, ¿no?, en condiciones de esclavitud. Pensar también a través de una compañía como Yanina Lois, lo que es la comunicación popular y comunitaria, que ella justamente ahora también está sacando un libro. Y finalmente, los últimos dos apartados, uno tiene que ver con pensar el periodismo indígena desde Latinoamérica. Ahí hay un repaso muy profundo que hacen Magdalena Doyle, Francesca Velotti y Emil Ceciares sobre todos los medios comunitarios, ¿no? La verdad que hacen un trabajo profundamente. Tenemos casos, compañeros y compañeras de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, haciendo aportes. Y lo último, sí, lo último que es el tercer apartado, que son entrevistas directas con líderes y lideresas indígenas como Ren Muñanco, Moina Millán, Félix Díaz y Priana Palomo, que es escuchar en primera voz de ellos por qué es importante una comunicación y un periodismo indígena, ¿no? Porque uno de los puntos que te puedo señalar que dice Ren Muñanco, a ver, si la voz de los pueblos indígenas no está en los medios, es muy difícil que ingrese en la opinión pública. Claro. Y si no ingresa en la opinión pública, es muy difícil que se puedan tomar decisiones políticas que justamente puedan defender, ¿no?, su tierra y su territorio, como por ejemplo la ley 26.160, que lo que hace es suspender las ejecuciones de sentencias de tierras comunitarias. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que podemos tener como debates. Sí, bueno, es esto tan interesante que vos decís, ¿no? Si no participan así de los medios, es difícil que se ponga el tema y que haya una empatía en la opinión pública. Entonces, la única forma que aparecen en los medios es cuando, por ejemplo, los estigmatizan como delincuentes, ¿no? Que es lo que pasó, bueno, que pasa con los mapuches, por ejemplo. Mira, lo que vos decís es totalmente correcto, es totalmente correcto. Moira Millán, que es una líder muy conocida del pueblo de mapuche, ella dice que los medios de comunicación demonizan la imagen de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que ahí hay un ejemplo comparativo que me parece muy interesante. Cuando fue la lucha por la tierra y el territorio de la comunidad COM, especialmente la primavera, en aquel momento los medios de comunicación masivos, comerciales, empatizaron muchísimo con la demanda del pueblo COM. Sin embargo, años más tarde, con la demanda del pueblo mapuche, fueron, como decías, estigmatizados, criminalizados, tratados de terroristas, sí, buscando vínculos de los pelos con los kurdos, con la FARC, con los anarquistas, algo muy, muy tirado de los pelos, que terminó justamente construyendo un sentido común, ¿no?, de demonizar, cuestionar a los mapuches por su reivindicación por el territorio, que además es una reivindicación, que esto a mí me parece muy interesante señalarlo, es una reivindicación que aparece en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución. Sí. La reforma de 1994 incorpora por primera vez el derecho de los pueblos indígenas, ¿no?, a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Entonces, muchas veces cuando se plantean estos discursos, ¿no?, si planteamos la defensa de la Constitución, la defensa de la República, bueno, comencemos por sus artículos, y tenemos un artículo puntual en algo que para nosotros, en términos históricos de derecho, es algo maravilloso, y es que aparecen sus derechos planteados en la Constitución Nacional. Claro, pero por ahí, digamos, en estos dos casos que vos planteabas, muestran, digamos, si bien está, como vos decís, planteado en la Constitución. Ahora, cuando los quieren poner en concreto, por ejemplo, los terrenos, los distintos lugares en Vaca Muerta, que se ve mucho con el tema de los derrames que hay en esas explotaciones, ahí, digamos, parece que, bueno, sí, también está en la Constitución, pero en ese caso no los tengo en cuenta, pero parece que cuando los COM vinieron acá a la capital, se veía como un reclamo, si se quiere, hasta pintoresco, pero ahí por ahí, ¿no?, esa ambivalencia. Por un lado, digamos, los apoyamos porque estaban acá en la capital y se hacía efectivo, creo, en muchos casos el apoyo de la gente, pero bueno, cuando están allá lejos y están en contra de estas explotaciones que parece que nos van a salvar, ahí los demonizamos y caemos con todo el rigor, a pesar de que lo que están haciendo están ejerciendo el derecho constitucional que tienen. Exactamente, Alejandro, comparto totalmente tu lectura, y también tiene que ver a veces con no sé si decir cierta hipocresía que tenemos como sociedad, ¿no? Si descubrieron un pozo de petróleo, yo doy clases en Callao y Córdoba, ¿no? Si descubrieran un pozo de petróleo en Callao y Córdoba, ¿sería trabajado y removido a todos los que vivimos o ejercemos nuestros trabajos a mí? Claro. Ahí, seguramente no. No. Seguramente no, ¿no? No. Seguramente no. En cambio, como bien vos señalás, en Vaca Muerta, en Neuquén, ¿no?, ahora también está el problema del litio en el noroeste de Argentina. Sí. Uh-huh. Allí, como son territorios donde viven pueblos indígenas, bueno, allí sí son territorios sacrificables, ¿no? Especialmente a partir del descubrimiento de la técnica del fracking, que permite expandir todavía más allá la frontera, ¿no? Antes, a fines de 1800, era expandir la frontera agrícola-ganadera, pues en el marco del modelo, ¿no?, de la economía primaria exportadora, el modelo agroexportador. Con técnicas como el fracking, lo que está ocurriendo es que se pueden explotar económicamente territorios que están más allá y pegados, por ejemplo, a la cordillera de los Andes. Entonces aparecen nuevos territorios sacrificables, que es hacia donde se habían corrido en su momento a los pueblos indígenas porque nos importaban las otras tierras, ¿no?, más ricas, más fértiles. Claro. Entonces, bueno, tal cual lo planteás vos, ¿no?, lo que vemos es que vale más, valdría más la cuestión económica rentable que la vida, ¿no? Y de este modo se plantean como sacrificables estos territorios, se plantean como sacrificables estas comunidades indígenas, se plantea como sacrificable el agua, ¿no? Por eso son muy importantes las asambleas que están luchando en contra de la contaminación del agua, ¿no? Esta frase de que el agua vale más que el oro. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Hace poquito entrevistamos a la gente de Mendoza que está con la lucha por el tema del agua, justamente la ley era 1722, creo, ¿no? Y es impresionante el trabajo que hacen en toda la región. Sí, para mí es fundamental, forman parte de estos procesos de democratización. Son estas cadenas de solidaridad, ¿no? Que además después se van uniendo, ¿no? A veces somos muy escépticos, ¿no? La realidad es dura, la realidad duele, pero cuando uno comienza a tomar contacto de estas experiencias, de las asambleas de resistencia, de los pueblos indígenas, de un periodismo cercano a estas luchas, de una academia cercana a estas luchas, decimos, bueno, venimos golpeados, venimos lastimados, es difícil, ¿no? Ser a veces, creer que la realidad mejora, pero cuando tomamos conciencia de todo esto, decimos, bueno, hay que reconstruir la esperanza. Es fundamental siempre reconstruir la esperanza porque es lo que nos permite pensar en el que en algún futuro podemos cambiar estas realidades. Sí, digamos, en general, viste que las grandes empresas, muchas veces a quienes trabajamos en ellas nos hablan de un término disruptivo. Entonces, disruptivo es ser, digamos, romper con las reglas, animarse a más dentro de una cuestión individualista en la empresa. Ahora, si lo llevamos a este concepto, disruptivo es esto que estamos hablando, ¿no? Disruptivo es que quienes se hagan valer los derechos de los desposeídos, se hagan valer los derechos de quienes de los pueblos originarios, que por más que están reconocidos en la Constitución, en la práctica no son reconocidos, que haya un periodismo que cuando tiene que hacer unas notas, sepa de lo que habla y no siga hablando de esta construcción que tenemos hecho desde siempre, ¿no? Desde que nos vamos criando. Y eso es disruptivo. Y es disruptivo también tener otro tipo de sociedad que nos contenga a todos y un poco como vos estabas comentando, ¿no? Porque si no nos creamos en esta sociedad de consumo que si no Que nos vamos destruye acá, todo. nos vamos a destruir, claro, entre Destruye todos todo. nos vamos a destruir. Esa es un poco la lectura. Sí, bueno, nuevamente coincido, Alejandro, y además también que a veces parece que no son conscientes, ¿no?, de lo agresivas que pueden ser las coberturas a través de estereotipos, ¿no? Porque en el caso de los mapuches, yo me pongo a pensar, si fuera miembro de la comunidad mapuche, que en un medio surge una estigmatización, que en otro medio hablen, en lugar de lo que fue una represión y un asesinato, el caso de Rafael Nahuel, que se hable de un enfrentamiento, que se hablen de tácticas militares. Hay una nota en un medio que la verdad yo la enseño en mis clases de periodismo porque es completamente delirante todo lo que dice. Y sin mencionar una sola fuente, ¿no? La verdad que estas coberturas son agresivas, son estigmatizantes, son violentas, y justamente lo que hacen es pregonar la intolerancia. Y nosotros planteamos por esta idea de contrapedagogía, ¿no?, de la crueldad, una pedagogía que nos enseña a ser más dulces, más tolerantes con los otros, y que rompa esa idea que señala muy bien Diana Lenton, que es que rompa con la construcción del enemigo interno planteado de los medios de comunicación en alianza con las grandes empresas extractivistas y en alianza con el Estado-Nación. Y señalar también que esta violencia y esta agresión contra los pueblos indígenas trasciende al actual gobierno, ¿no? Casi desde la fundación del Estado argentino y de los estados latinoamericanos, el Estado-Nación viene atacando sistemáticamente a nuestras comunidades indígenas, usurpando sus tierras y sus territorios. Sí, queriendo exterminarlos por completo, digamos, ¿no? Que no haya ninguno vivo para. ¿Y cuántos casos hay inclusive que esterilizan a las mujeres para que no puedan tener hijos y así, digamos, otra forma de exterminar, ¿no? Sí, bueno, creo que te referís puntualmente al caso de Fujimori Sí. en Perú, que efectivamente esterilizaban a las mujeres que venían de clases populares, indígenas. La verdad que ese es un modo, ¿no?, muy extremo de política racial, pero podemos señalar otros casos, ¿no? Como por ejemplo en Bolivia, hasta mediados del siglo XX, con una población de cerca del 60% indígena, que los pueblos originarios no podían votar porque no hablaban el español, el castellano. Así que la agresión que han sufrido las comunidades indígenas ha sido muy diferente y desde cada país, y todavía perdura, ¿no? Porque hoy uno piensa a los mapuches en Argentina, en Chile, piensa la comunidad Shuar en Ecuador, y piensa recientemente en todo lo que viene ocurriendo en Brasil con la llegada de Bolsonaro, que justamente tiene conceptos muy discriminatorios sobre los pueblos indígenas, o incluso con esto de avanzar sobre la Amazonía, ¿no? Que más allá de ser territorio indígena, que significa la vida de los pueblos allí, también es fundamental para el medio ambiente internacional, ¿no? Como se dice muchas veces, la Amazonía como un pulmón, y como además es un lugar donde hay muchísima diversidad. Sí, el pulmón del planeta, le dicen a la zona. Sí, la verdad, digamos, te escucho y digamos, digamos se escucha, ¿no?, una pasión marcada digamos, en el tema, ¿no?, en este tema y en general en otra manera o en otra visión de hacer el periodismo. O sea, ¿cómo fue, digamos, este proceso de coordinación, ¿no?, de trabajar con distintas fuentes, distintos autores que fueron armando este libro? ¿Cómo es esa tarea? Bueno, la verdad que es una tarea mucho más ardua de la que pensé en un principio, ¿no? Te cuento. En la que me Dijiste, en claro, ¿qué me metí? Claro, metí. claramente. Te cuento así muy, muy cortito, muy cortito. Cuando tuve el libro en mis manos, no pensé todo el proceso. Esto es un proceso muy largo en el cual la primera pregunta es, bueno, ¿por qué los pueblos indígenas, no? Y bueno, tiene que ver con ciertas construcciones que se van dando a lo largo del tiempo, tiene que ver con aprendizajes que uno va teniendo particulares, y en mi caso puntual, a mí me gusta viajar de mochilero, y cuando era muy, muy chico fui a Bolivia, me enteré que asumía Evo Morales lo que fue su segundo gobierno, y dije, bueno, voy ahí a ver esto, ¿no? Pasé la noche en Tiahuanacu, que tal vez conocen, es una civilización preincaica. Que hay construcciones, hay un sitio arqueológico muy interesante, y de repente amanecí en el medio de un predio con representantes de las 36 comunidades indígenas de Bolivia. Bolivia es muy amplio, es muy diverso, tiene el altiplano, que son 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene 500 metros sobre el nivel del mar en la parte oriente, en la Amazonía. Entonces, los pueblos indígenas originarios son totalmente heterogéneos. Entonces ahí ya hubo algo importante, una realidad que yo desconocía. Imagínate toda mi vida viviendo en el conurbano sur y de repente, pasando más Un tiempo en el contraste 37 y en el importante. 40. Totalmente, totalmente. Del 37 y el 45 semirrápido a estar ahí. Bueno, Estar ya un ahí. lujo eso, ¿eh? Sí. Semirrápido, ya bueno. Ya, El estamos. semirrápido, sí, el 45 semirrápido funciona muy bien. Ah, Pero hola. bueno, algo muy diferente. Ay, ¿cómo? Se está escuchando Ah. muy. ¿Hola? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, yo sí, los sí, ahora sí, escucho. sí. Bien, entonces algo muy diferente a lo que yo vivía y fue algo que ya me impactó, que después retomé mi tesis de maestría para estudiar el poder en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, después vincularlo con el periodismo. Yendo a tu pregunta puntual sobre cómo ir construyendo esto, ¿no? Fue una tarea muy ardua, fue una tarea en la cual fui contactando personalmente a diferentes colegas, personas que yo fui admirando por diferentes razones, personas que fui conociendo en el camino también, porque era una recomendación y me decía, mira, Damián, te sugiero que te contactes con esta persona que te pueda hacer un buen aporte. Entonces, y como te decía, una construcción en colectivo totalmente. Después, en primer lugar, contactar. En segundo lugar, conversar el tema. En tercer lugar, revisar el texto, pensar ediciones para que todo tenga también una lógica más o menos común, respetando la heterogeneidad, respetando las miradas sobre cada punto. Incluso son muy interesantes para el debate, ¿no? Cada persona aborda diferente tema y la idea es que esto se inserte, que sea resignificado, que sea trabajado desde las aulas, que sea trabajada desde el periodismo, desde la comunicación, de los medios comunitarios, y bueno, y que cada uno vaya haciendo su aporte como el inicio de un tema que no se agota en este libro, sino que la idea es que se pueda seguir trabajando, repensando continuamente. Y que es interesante esto que, bueno, hay en unas conclusiones que me parece que es muy válido, dice, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo y es totalmente aplicable y es así y está bueno que ojalá que le llegue a mucha gente y que digamos este repaso digamos entre todos estos distintos autores que con los cuales vos interactuaste le permita, ¿no? Vivenciar teóricamente, ¿no? Una cultura que es totalmente diferente a la nuestra y que la podamos comprender, que eso es lo fundamental, ¿no? Y entender que somos todos iguales más allá de nuestras creencias o nuestras formas en las cuales elegimos vivir comunitariamente o con las tradiciones que tenemos, pero me parece que eso es fundamental. Si nos podemos poner en el lugar del otro y entenderlo, comprenderlo, sería, creo que muchas cosas empezarían a cambiar. No tengo más que palabras de agradecimiento por tu lectura, que hayas podido leer el texto. Lo que seguramente vos leíste es una ponencia que yo presenté en un congreso, que es la base de esta Sí, introducción, y sí. la conclusión va por ahí. Yo la verdad que lo valoro muchísimo. Ese apartado es de una canción de Calle 13que hace con Julian Assange. Esto de que con solo una persona que lo lea ya empieza Sí. a cambiar el mundo, quería también es jugar. La idea del libro no es ir a un público experto, no es ir a la élite académica y que todos ahí craneemos entre cinco personas, sino justamente la idea del libro es que se pueda divulgar, que pueda insertarse en la sociedad. Yo agradezco muchísimo que den este espacio, ¿no? Para poder conversar de estos temas, porque la idea es esa, que con solamente una persona que pueda acceder al libro y diga, ah, che, pará, yo en los medios comerciales leí esto que me hablaban mal y de repente este libro me plantea otra mirada. Y con que solamente ya comience a googlear, que se empiece a interesar, que empiece a buscar información, si logramos encima que alguno o alguna pueda ir a un territorio indígena y pueda conversar, pueda mamar estos temas, bueno, la verdad que para eso ya es un lograzo y bueno, por ahí iría uno de los objetivos del libro. Claro, sí, que eso es muy interesante, ¿no? Porque si no únicamente es como que aparecen y se habla de estas comunidades cuando políticos, digamos, les conviene, ¿no? Como el caso, digamos, de acompañarlos en un reclamo, traerlos desde sus tierras al centro de la ciudad para hacerlos visibles, para hacer un reclamo y después olvidarse de ellos y no, digamos, no apoyarlos más en la lucha, ¿no? Es que digamos que no sigan Exactamente. pasando estas cosas, sino que sean realmente entendidos, comprendidos y escuchados. Totalmente, totalmente. Muchas veces el uso que hace la política, ¿no? Es totalmente utilitarista, aparecen para la foto, después el tema no se toca nunca más, los medios de comunicación no siguen cubriendo cómo los hostigan por sus tierras, Claro. y bueno, así es muy difícil transformar la realidad. Bueno, creo que nosotros por lo menos ya de por sí te digo, te cuento que ya, digamos, nos has trasladado ese entusiasmo y esas ganas de ponerlos en el otro y bueno, seguramente va a ser un tema que lo vamos a ir tratando y siguiendo y no dependiendo de la agenda, digamos, de una noticia en especial, sino básicamente por lo que son los derechos humanos, ¿no? Y porque realmente nos interesa el tema Obvio, y sí. darle el micrófono, digamos, a los que no consiguen micrófono en otros lugares, ¿no? Bueno, lo sé perfectamente. Bueno, Valeria, nosotros no, nos conocemos de las aulas, sé que es la mirada que tienen. Esto era lo último que quería decir, la importancia de la comunicación como derecho humano y no como una mercancía, ¿no? Y en segundo lugar, que la idea también del libro es esto de, pues muchas veces no nos indignamos con la realidad nos duele, ¿no? Nos indignamos, bueno, el planteo que proponemos es pasar de la indignación a la comunicación, ¿no? Esa es una de las conclusiones que también queremos promover. Y déjame decir por último que por el momento el libro está en físico en Rodríguez Piña 760, que es la librería de la Universidad del Salvador, pero que prontamente también va a estar en formato digital para que pueda ser de libre acceso por todos y todas. Así que bueno, cuando tengamos el digital también será enviado para que puedan difundir y bueno, un gran agradecimiento. Es la primera entrevista de divulgación del libro, ya tenemos planteados presentaciones, pero a partir de la próxima semana, así que les agradezco muchísimo por el espacio.